Es el papá de Superman. Es el papá de Superman. Es la madre de Superman. Ego, un espacio justo por y para nosotros, los dioses del Olimpo. Ego, quemazón radio. Ególatra. Quería dar las gracias a la producción de este maravilloso programa, a Quemazón Radio por hacer esto posible, decir gracias por este espacio, por esta oportunidad. Pero no tengo nada de qué dar gracias, es algo donde tenía que estar. Quería decir también, bueno, quería muchas cosas, siempre quiero. Explicar un poco qué es el ego, decir de qué va esto. El ego simplemente es un exceso de autoestima. ¿Y para qué explicar más? Mejor quédense con nosotros. ¿Y por qué no? ¡Inflen sus egos! Nueve, nueve, noventa y nueve. Si estudiaran las leyes vibratorias de la numerología, sabrían que el 9 está asociado con el planeta Marte, que es pura acción. 12:45. Restate my assumptions. Mathematics is the language of nature. La carta del eremita, también llamado el ermitaño, corresponde al número 9 de la serie de arcanos mayores del tarot. Carta pletórica de simbolismos en contraste con la simplicidad de la imagen que aparece en ella. El número 9, dentro de la sagrada tradición iniciática, así como del esoterismo en general, tiene una multiplicidad de interpretaciones simbólicas. Se trata del número del intelecto puro y de la iniciación. Se asocia al triángulo del ternario, así como a la triplicidad de lo triple, por la potencia cuadrada del 3. Indica la imagen completa de los tres planos, el físico o corporal, el mental o intelectual y el espiritual. Es también el límite de la serie de los dígitos, previo al retorno a la unidad por reducción sumatoria, 9 más 1 igual a 10, de donde 1 más 0 es igual a 1. El número 9, dentro de la tradición hebrea, es el símbolo de la verdad y es un número por excelencia en los ritos medicinales, al ser representante de una triple síntesis entre los tres planos. Tiene la característica particular de que al ser multiplicado por cada uno de los otros dígitos o reducción sumatoria, siempre llega a la integración del 9. 9 por 2 igual a 18, de donde 1 más 8 es igual a 9, o bien 9 por 3 igual a 27, de donde 2 más 7 es igual a 9, o también 9 por 5 igual a 45, que suman 9. El número 9, resolución del 3, es el reflejo de lo divino manifestado en la naturaleza. Manifiesta la idea divina en toda su potencia abstracta, en su vinculación con el pensamiento concreto a través de la razón. La mayéutica socrática como razón ilusionada o ciencia es la representación del razonar como instauración de la búsqueda de lo verdadero, como la duda cartesiana a través del metalenguaje interior. Se refiere como símbolo al criterio formado, a la forma de ser, actuar y pensar con un alto y profundo sentido esotérico, relacionado con el trabajo interno, representa la posesión del sí mismo, de una conciencia evolucionada como resultado de un trabajo de introspección, de reflexión y autoanálisis. Por ello, el eremita es la representación del arquetipo del sí mismo. He had denied. But love is only an ancient instinct for reproduction, natural selection. A wise man once said that everything could be explained, and it's all in the brain. We lay on a velvet rug by the open fire. She blew air on my eyelids. I cried, what's it all? Thank you. Eres el papá de Supa. Eres el papá de la madre. Eu, un espacio justo por y para nosotros, los dioses del Olimpo. Eu, quemazón radio. De Ego solo teníamos el nombre, pero es innegable que somos una cultura conquistada. Tenemos una conquista en el inconsciente colectivo. Necesitamos una sesión de psicoanálisis nacional. Y un poquito de ego también. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your love. Sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Thank you. La fecha de inicio de transmisiones tiene que ver directamente con el nombre de la estación, Ego 99, mi número kármico, el doble 9, el día 9, el mes 9, 9 de la noche. Makar nedeljama, makar nedeljama, da ne budem sama. Ako ne znaš gde ja čuvam ovce, ti ćeš čuti na ovcama zvonce. Esto también tiene un principio. Se dice que algunas cosas nacen de la necesidad o por azares del destino. Sin embargo, preferimos pensar, al igual que Alejandro Jodorowsky, que elegimos nuestro destino y que nada de lo que nos ocurre es producto de la casualidad. En todo caso, esta promesa de proyecto, que no proyecto de promesa, surge por la fuerza de la causalidad, es decir, por una serie de circunstancias o señales que tratamos de leer, según apunta Kundera, como leen las gitanas las figuras formadas por el pozo del café en el fondo de la taza. Señales que convergen y estallan en este momento y lugar determinado, como una supernova, para bañarnos con su brillo, para vivir el sueño con los ojos abiertos y a plena luz del día. Señales, pues, que tienen su razón de ser y estar. Por todo, las causalidades vienen con augurios, con presagios y se van dejando huella, confirmando sin decir palabra, en tantos signos, ya que no la necesitan, volando todavía desde no sé cuándo, desde no sé dónde, hasta esta mágica locura de muchachos volviéndola fantástica y real. Metáfora de luz, de más allá, un acto poético en sí mismo. Y a la pregunta del por qué se hace, solo queda responder socráticamente con otra pregunta. ¿Por qué no? Walk out. I am feeling pretty. Have fun. Summer in the city. For once, just enjoy the ride. Walk out, I am feeling pretty. The nothing to worry. Take your time, 'cause baby, there's no hurry. Bienvenidos a la primera emisión de Ego, Ego 99. Por aquello del 9 de septiembre, las 9 de la noche, mi número kármico. Sean bienvenidos a la primera sesión de Ego, Ego 99. Disfruta el viaje, no importa si te roban las maletas. Thank you. Pon la mente en blanco y sonríe al hombre que acaba de robarte las maletas. Te ha hecho un favor. Todo pesa menos cuando no tienes que cargar con los libros que nunca te compraste. Polvos de talco y bares con serrín, mujeres guapas, oportunidades, mecheros, herramientas. El hombre que toca el acordeón en la esquina donde debí besarte más despacio. Donde debí haberte dicho la verdad sobre mis vicios. Billetes para México y una habitación para los dos. Poco dinero y mucho amor en los pasillos. No hay cama, pero tenemos todo el suelo para reinventar nuestras ganas de nombrarnos. Hay algo más que piel entre nosotros. Hay teléfonos. Autobuses que se marchan, películas, revistas, entradas, asientos que no nos corresponden. Nuestro amor está adaptado al respaldo de aquellas butacas en las que soñamos subtitular algo más que despedidas. Voy a echar de menos tu sonrisa. La calle siempre resulta mucho más bonita cuando soy capaz de encontrarte mordiendo una manzana. Thank you. Ego. Seguro Pablo Neruda pudo escribir los versos más tristes, pero no esta noche, en la que yo bien podría escribir los versos más tristes, pero no. No vamos a provocar lloviznas hacia adentro, como en los cuentos tristes. Vamos a iniciar esta aventura, esta que viene, como viene y va la vida, como viene y va este viaje. Soledad acompañada con música de fondo. Soledad acompañada por The Cure. La canción Lost. Porque quien no aprende a perderse, nunca podrá encontrarse. I can't find myself. I can't find myself. I can't find myself. I can't find myself. In the head of the stranger in love, holding on, giving all to another under fate, setting sun, and I wonder where I am. She run away with him, so happy and so young. And I stare as I sing in the lost voice of a stranger in love. Out of time, letting go, in another world that spins around for fun. And I wonder where I am. Could he ever ask her why? So happy and so young. And I stare. Sí, uno y dos, sí. Yo soy la diva de diván, diva de diván. Ego 99, empeñados en sacar lo mejor de ti. Yo soy la diva de diván, diva de diván. Mensaje pagado por el Instituto Nacional para la Reeducación de los Adultos. Yo soy la diva de diván, diva de diván. Ego. Pues nada, no pretendemos nada y de eso justamente se trata y no se trata este programa. Lo que inicia en Buena Noche no es más que nuestro sentido contrario, como un puente de viento tendido para llegar a tu luna. El en sí la lumen o mentielvo. Estás escuchando Ego 99 en el 8540 de la red de redes. Radio Freak, desde México, para todo el mundo. We didn't lie to you, folks. We told you we had living, breathing monstrosities. You laughed at them, shuddered at them, and yet you might be even as they are. They did not ask to be brought into the world, but into the world they came. Their code is a law unto themselves. Offend one, and you offend them all. So stable inside of life. gobble, gooba gobble. We accept her, we accept her. Make me one of you, will you? Freak! Freak! Freak! Get out of here! Get out! E-E-E-O. XEGO en línea, EGO 99, en el 8540 de la red de redes. www.quemason.com es el site de nuestra comunidad de intercambio y cultura digital. EGO 99, a cierta diversión todavía no le graban el IVA. Pero será mejor no darles ideas a los diputados, pobres tan mal cogidos algunos, tan iletrados los otros, en fin, lo justo es justo y no cuestión de egos. Por eso y porque a pesar de que la lluvia siempre nos hace mirar hacia abajo, en los charquitos también se pueden ver las estrellas. Hemos decidido hacer lo que se nos pegue la gana. EGO 99, Radio Freak, desde México para todo el mundo. Radio Encrucijada, Radio Engendro en la ciudad monstruo. Si te interesa un espacio en radio, manda tu propuesta a radio@quemason.com. No importa en qué parte del mundo te encuentres. Somos habitantes de la aldea global. Somos realistas. Pedimos lo imposible. Soy una ególatra. Quería dar las gracias a la producción de este maravilloso programa, a Quemason Radio por hacer esto posible, decir gracias por este espacio, por esta oportunidad. Pero no tengo nada de qué dar gracias. Es algo donde tenía que estar. Quería decir también muchas cosas. Explicar un poco qué es el ego, decir de qué va esto. El ego simplemente es un exceso de autoestima. ¿Y para qué explicar más? Mejor quédense con nosotros. ¿Y por qué no? ¡Inflen sus egos!